Ahora, hermanos, sí, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y Dios no puede, yo no podría hablarle a alguien si quisiera? Digo, ahora vamos al otro lado. ¿No podría Dios darle un sueño a alguien si quisiera? ¿O una visión, sí o no? Pero debemos tener mucho cuidado al pretender ser profetas modernos, que no es lo mismo una experiencia profética que ser profeta. Ahora voy a explicarles una verdad que a veces en nuestras iglesias evitamos mencionar por causa de los excesos que hay en el ambiente carismático. Para los que no saben de lo que estoy hablando, en el mundo evangélico, es decir, entre los que dicen ser cristianos, que creen que la Biblia es la palabra de Dios y que es la máxima autoridad, todos aquellos que dicen ser cristianos evangélicos o bíblicos, en ese pastel de gente, la rebanada más grande no solo creen en la Biblia, pero le dan mucho énfasis a estas experiencias sobrenaturales de sueños, visiones y profecías modernas. ¿Entienden? Pero hay mucho abuso, como lo acabo de decir. Mucho abuso. Ese es el mejor lugar para que se pueda infiltrar un falso maestro, ¿me entienden? Porque la gente está ansiosa por experiencias místicas. Así que algunos, para protegerse, entonces se separan de ese ambiente. A ese ambiente se le llama carismatismo. ¿Está claro? Todas las iglesias que creen eso se les llaman iglesias carismáticas, pero también hay algunas iglesias que no son propiamente cristianas evangélicas o protestantes que han abrazado dentro de sus movimientos a algunos carismáticos, como la Iglesia Católica Romana. Tiene un movimiento carismático allá adentro, ¿entienden? Así que un carismático renovado católico y un pentecostal se parecen mucho. A veces hasta ni notas la diferencia. Usan las mismas canciones, usan el mismo lenguaje, casi es lo mismo. A algunos lo vas a reconocer porque hacen énfasis en María y los santos, pero otros ya ni siquiera hacen eso, pero siguen siendo católicos. Así que no todos los carismáticos son protestantes. Pero todos los que dicen ser pentecostales sí son carismáticos. ¿Entienden eso? Es un poco complejo, pero estoy hablando el ambiente, el universo carismático, tanto protestantes como de otras, ponen énfasis en las experiencias sobrenaturales hoy. ¿Está claro? Entonces, como una reacción a esos abusos, un segmento de la iglesia, entonces levantamos la autoridad bíblica como debe de ser. Pero negamos que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Pero eso tampoco es cierto irnos al extremo contrario, porque realmente Dios puede hacer lo que Él quiera. Dios puede hablar, Dios puede dar un sueño, Dios podría dar una visión. Pero allí debemos tener mucha cautela. Entonces, hoy yo les voy a dar algunos consejos para que ustedes puedan tener cuidado de no caer en los extremos. Primeramente, vamos a leer Romanos, Primera Corintios, perdón, Primera Corintios 14. Quiero que tengan conciencia profética. Conciencia profética le estoy llamando yo a este punto. Primera de Corintios 14:1. ¿Alguien puede leer? Procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo los que profeticen. Oigan lo que está diciendo él ahí. Dice, lo más importante es el amor, ya lo dejó claro en el capítulo anterior. El amor es supremo. El amor debe ser lo que primero se debe de buscar. Pero también, dice aquí, es una orden. Deseen ardientemente, traduce la Biblia de las Américas. Celen, dice en griego. Celen, o sea, anhelen intensamente los dones espirituales. Sobre todo, ¿cuál? Profetizar. Profetizar. Hoy en día muchos maestros de la Biblia, y yo me incluyo entre ellos, explicamos que profetizar en términos, en la forma más simple, profetizamos cuando predicamos la palabra de Dios, porque es la revelación profética más segura, ¿entienden? Así que para mí, profetizar en términos prácticos es enseñar la palabra de Dios, porque es la profecía segura de Dios. Pero es obvio que cuando Pablo escribió este versículo, no solo estaba pensando en eso, porque el Nuevo Testamento no se ha terminado de escribir, se está escribiendo. Quiere decir que sí había profecías. ¿Entienden? Que sí había revelaciones que Dios daba en las iglesias. ¿Cuántos de ustedes alguna vez estuvieron en una iglesia donde alguien dijo que tenía una palabra profética? ¿Alguno de ustedes ha estado en eso? ¿Verdad? Okay. ¿Cuántos de ustedes han estado en alguna iglesia donde no solo alguien dijo que tenía una palabra profética, sino incluso que dijo que era profeta? Ya estamos hablando de otra cosa todavía. Que era profeta. Ok. Entonces, en el Nuevo Testamento esto era una realidad. No tienen el Nuevo Testamento completo. ¿Qué hacen las iglesias para ser enseñadas y edificadas? El Espíritu Santo daba todo tipo de dones, y entre esos dones, dones de revelación, dones de profecía, dones de sabiduría, dones de palabra de conocimiento, dones de ciencia. Eran personas que recibían mensajes de Dios. Pero también Dios daba dones de discernimiento de espíritus, ponía pastores y ancianos que vigilaran, así que había un balance. Daba dones de lenguas, que era como el don de profecía, pero en otro idioma que la persona no conocía. Y por otro lado, le daba a otro el don de interpretación de lenguas. O sea que había balance, ¿entienden? Ahora sigamos aprendiendo. Versículo 24. Bueno, repasando. ¿Qué ordena Pablo en el versículo 1? ¿Sobre todo qué? Eso es un mandato que está ahí, ¿me entienden? Ahora el versículo 24 y 25, ¿qué dicen? Pero si todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todo será convencido, por todo será juzgado. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y él se postrará y adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre ustedes. Fíjense lo que pasaba en algunas de las reuniones cristianas. Eso es sorprendente, ¿verdad? Algo de lo que se quiere pretender en algunas iglesias carismáticas hoy. O que tal vez en algunas iglesias en verdad pase. Digo, puede existir, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo. Se hacía una reunión como esta, porque no tenían templo los cristianos hasta el siglo III o IV. Así que al principio no había templos. Había reuniones así. En casas, en establos, cuando arreciaba la persecución, en cuevas, en cementerios, donde la gente no los encontraba. ¿Ok? Se juntaban los cristianos y llegaban invitados. ¿No notaron? Llegaban invitados. Versículo 23 dice, por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don, que son incrédulos. O sea, que desde el principio las reuniones cristianas asistían amigos que todavía no eran cristianos. ¿Por qué asistían? Por diversas razones. Por curiosidad, porque los invitaban. Dios puede hacer cosas que nosotros no entendemos. Ahora, quiero que vayan al versículo 26, por favor. 14, 26. Alguien que lo tenga para... ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Gracias. Entonces, como pueden ver, Dios le da a cada miembro del cuerpo de Cristo su propio don. No hay ningún otro lugar del Nuevo Testamento donde diga que había don de salmos, pero aquí lo dice. ¿Se fijan? Hay gente a la que Dios le da dones para componer canciones cristianas. Es un don que Dios puede dar. Salmos y los otros que se mencionan ahí. Y entre esos, algunos de revelación. Pero sí queda claro, todos los dones auténticos deben ser ¿para qué? Para edificación. Para edificación. Versículo siguiente. ¿Qué dice? Si alguien habla en lenguas, que hablen dos, o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Entonces, no solamente debemos desear ardientemente que Dios nos use proféticamente, si Él quiere, pero también que Dios nos use ordenadamente. ¿O no? ¿Vieron lo que acaba de decir? Y eso es lo que no vemos hoy. Gente que dice que habla en lenguas, y perdónenme como lo digo, pero es una boruca, hermanos, eso. Todos al mismo tiempo, todos se interrumpen, no se entiende nada, no se puede demostrar que son idiomas. Puro desorden, hermanos. Puro desorden. 28. ¿Qué más? ¿Sigo leyendo? Sí. Pero si no hay intérprete que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Entonces, si todos hablan en lengua y no hay intérprete, ¿qué manda Dios? Y empiezan a hablar en lenguas. A ver. ¿Hay intérprete? No, pues que no vino el intérprete. Gracias por su participación. Allá en su casa. ¿Se acabó? Eso dice nuestra Biblia, hermanos. Eso dice nuestra Biblia. Ahora, cabe notar, eran idiomas de verdad, ¿eh? No eran... O sea, imagínense que estuviéramos aquí y alguien comenzara a hablar en lengua. Y alguien dice, ¡oh, es chino! ¡Está hablando en chino el pastor! Y él no ha aprendido chino. Ok. Ustedes pueden creérsela que es chino, porque les parece chino. Pero que hubiera alguien aquí que habla chino, él puede decir si es chino o no. ¿Entienden lo que digo? Ahora digamos que no fuera chino, pero digamos que nos vamos allá al rancho de las bicicletas, ¿no? Para no ofender a ninguno. Ya nos fuimos al rancho, ya de donde vinimos. Y luego alguien empieza y no, guasumarayu. Oh, está hablando en lenguas, está hablando en inglés. Guasumarayu. No, está hablando en inglés, yo oí eso allá cuando fui al norte. Bueno, yo los puedo marear que hablo inglés, que le hablo alabanzas a Dios en inglés. Pero cuando llega el gabacho ahí, ¿verdad? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo el hermano? A ver, el profeta, ¿qué está diciendo? Las verdaderas lenguas que Dios da son lenguas de verdad. Y cuando hay lenguas, también había interpretación de lenguas. Y si no había intérprete, aunque fueran lenguas de verdad, no se debían de usar en la iglesia, porque no edificaban. La edificación es muy importante y el orden. 29. Y que dos o tres profetas, ahora ya no habla de las lenguas, pero ahora habla de la profecía. Noten. Y que dos o tres profetas hablen y los demás. Esa es otra anomalía en el movimiento profético actual. Hoy en día se levanta gente que dice que es profeta. Y no es lo mismo hablar proféticamente que ser profeta, ¿eh? O sea, yo puedo poner un remedio médico, pero eso no me hace médico. ¿Entienden lo que digo? Es más, les voy a decir, Dios puede usarme proféticamente y yo ni siquiera darme cuenta. De verdad, puede usar hasta una burra, pregúntenle a Balaam. Así que eso no debería nosotros obsesionarnos, pero sí debería entusiasmarnos saber que Dios puede hacerlo. Por eso cuando yo predico o enseño, yo en mi corazón, yo quiero que Dios me use proféticamente para hablar a la vida de la gente, aunque yo no lo sepa, pero que Él se glorifique revelando su palabra a los corazones de los oyentes. Y yo no necesito ser profeta, ni soy profeta. No lo soy. Pero Dios puede hacerlo con cualquiera de nosotros si Él se lo propone. Ahora, hay que aprender que hay limitaciones. En el 29, y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen, porque hay una anomalía en el movimiento carismático actual donde abundan las supuestas profecías y hasta los profetas. ¿Saben qué pasa? Un desorden. Aquí dice, dos o tres profetas hablen y los demás, ¿qué deben hacer? No. Lean, por favor, no inventen. Versículo 29. ¿Qué dice? Juzguen. ¿Qué significa eso? No, ustedes no tienen por qué creer una profecía nada más porque alguien la dice. Ustedes tienen que cuestionar. Eso significa juzgar. Pero hoy en día los profetas de hoy se atreven a decir lo que quieren y hay de aquel que los cuestione. Porque dicen, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Tú quién te crees para cuestionar al ungido de Jehová? Eso es antibíblico, hermanos. Los verdaderos profetas del Nuevo Testamento no tenían ningún problema en que los evaluaran. Al contrario, debían esperar eso, según las instrucciones de Pablo. O sea, que si alguien un día se levanta, hermanos, y dice que es que tiene una palabra profética, en lugar de que todos estén así. Sí. Todos deben desconfiar y estar vigilantes. ¿Entienden lo que digo? Total, si es de Dios, el que nada debe, nada teme, ¿verdad? Si la profecía es de Dios, ¿qué va a pasar? Es verdad, se va a cumplir. La aprueben o no la aprueben, ¿verdad? Pero si no es de Dios, ¿habrá alguien que discierna? ¿O se la van a creer? Versículo 30. Pero si a otro que está sentado le he revelado algo, que calle el primero. 31. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Saben lo que significa eso? Pablo lo que está diciendo es que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, los profetas pueden controlar su don profético. No son marionetas del Espíritu Santo que los bota al suelo, los arrastra, echan espumas y tienen a fuerzas que soltar la profecía, porque eso no es cierto, hermanos. No es bíblico. Eso no es bíblico. Usemos otro don. Digamos que alguien tiene el don para cantar alabanzas, el don de salmos que mencionó él ahí. Yo tengo el don de salmos, ahora todos se aguantan. Dame la guitarra, órale. No, ¿cuál? Todos se aguantan. Si tú quieres, cantas, y si no, no lo cantas. ¿Entienden lo que digo? Cada uno recibe su don, pero el don sigue estando bajo el dominio de la voluntad del que lo recibió. Igual el que enseña, ¿verdad? Igual todos los dones y el que profetiza también. Así que en esos lugares donde dicen que están recibiendo palabras proféticas en trances y que no se pueden controlar, aguas, eso no está respetando el criterio bíblico. Otra enseñanza. 33. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 34. Las mujeres guarden silencio en las iglesias. Hoy en día, el movimiento profético no solamente está lleno de desorden, sino está lleno de profetisas. Hablando de las mujeres, si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. 36. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? No. Es que había mucho desorden en la iglesia en Corinto. 37. Si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Observen lo que Pablo acaba de decir aquí. Pablo está diciendo, si es verdad que entre ustedes hay alguno que es profeta, entonces usted sabe que lo que yo les estoy diciendo es inspirado por Dios. O sea, con esto Pablo está diciendo, lo que yo estoy diciendo es más importante que lo que ustedes dicen. Ya Pablo está reclamando autoridad profética a los escritos del Nuevo Testamento por encima de las profecías individuales que algunos pudieran recibir. Está diciendo, reconozcan que lo que yo estoy hablando ahorita es del Señor. O sea, este, Primera de Corintios, es inspirado por el Señor. Es más autoritativo lo que le estoy diciendo yo que lo que ustedes tengan que decir. 38. Pero si alguien no reconoce esto, él no es reconocido, o sea, no es profeta de verdad. Y por último, 39. Por tanto, hermanos míos, anhelen que profetizar y no prohíban hablar en lenguas, pero que se haga todo decentemente y con orden. Así que si tú entras a un lugar que dicen que se está moviendo el espíritu y que hay un mover profético y tú ves desorden ahí, tú ya sabes, no es de Dios. No es de Dios. Donde Dios está obrando, hay decoro y hay orden. Hay edificación. Hay autoridad bíblica por encima de las experiencias proféticas. Okay.